Hola, buenas tardes y por fin está aquí el Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM o en radiotopo.org porque la semana pasada tuvimos una pequeña incidencia. Pero no pasa nada, ya estamos esta semana empezando el año 2026 radiofónico. Sí, un poco. Encantadas de facilitar toda la contrainformación a los oyentes de Radio Topo. Claro, bueno, ya estamos en la segunda quincena o ya es 15, pero bueno, pues aquí que estaremos, año más, año menos. Recordaos que esta emisora pues tiene un montón de redes sociales donde nos puedes escuchar y que aparte de escucharnos en esas redes sociales pues nos puedes colaborar haciendo un programa o aportándonos algún eurillo que nunca está de más. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Y a pesar de Trump, hay otras noticias. Poco hay que comentar de lo de Venezuela que no se haya dicho. Es tan evidente el plan de expolio del petróleo venezolano, y no solo dado que Venezuela es un país con reservas de gas, carbón y otros minerales, que las movilizaciones de la comunidad venezolana en el extranjero, aplaudiendo la invasión blanda de Trump, por cierto, para dejar también a la misma banda de chavistas, salvo a Maduro, casi parecen el argumento de una peli de Monty Python. La realidad, de todas formas, en estos tiempos de noticias a toda velocidad, ha quedado pronto tapada por las noticias sobre la terrible represión de las revueltas en Irán. En ellas también está interesado el régimen de Trump, porque casualmente es un país con grandes reservas de petróleo y enemigo declarado de Israel. Luego hablaremos más a fondo sobre Irán después de esta cratorial. También está el delirante episodio de la posible anexión o compra o toma militar o lo que sea de Groenlandia. Esto no es ya para tomárselo tan a broma, pues tiene muchísimas mayores implicaciones. Decir que si se llega a producir una intervención militar de Estados Unidos, sería una acción de guerra contra un país europeo y contra la propia OTAN, poca broma. Pero mientras Trump se lanza a convertir a su país en una amenaza para la estabilidad internacional como no se había visto en mucho tiempo, suceden más cosas en el mundo y, amparadas por la pantalla de la aplastante actualidad, pasan desapercibidas. Noticias que dejan el discurso de la democracia representativa a la altura del betún, y no es para menos. Por ejemplo, bajo el radar pasan las noticias, como por ejemplo apenas salen, sobre lo que está aconteciendo en Gaza. El genocidio israelí sigue con un ritmo menos duro de exterminio, pero imparable. Solo en las últimas semanas se habla de 400 muertos, aunque la cifra simplemente es estimativa, porque es muy difícil saber cuánta gente asesinan a diario. También bajo el radar ha pasado una noticia mucho más oscura, como es la sospechosa muerte en accidente del juez que instruía una causa de corrupción contra Netanyahu. A los palestinos se les mata impunemente, los sionistas arreglan sus asuntos de forma menos clara. Por cierto, que Marruecos e Israel firmaron su plan de trabajo militar bilateral de 2026. El mismo Marruecos, por cierto, que con tecnología israelí se dedicaba a espiar, por ejemplo, a las autoridades españolas. Pelillos a la mar. Entre tiranías anda el juego. Con fuerza y con razón y con criterio revolucionario. Yankee, go home. También se produjo un complot fallido en Burkina Faso que incluía el asesinato de su presidente Ibrahim Traoré. Se usó por parte de los medios el eufemismo de financiamiento externo para no decir que los intereses franceses siguen poniendo empeño en recuperar su área de influencia en lo que se conoce como la Françafrique. Y es que África sigue siendo la eterna olvidada de las noticias y de la realidad en general. Ese continente del que escuchamos hablar tan poco y siempre para mal. En Egipto hubo elecciones, pero fueron un paripé. Hubo que repetir comicios en varias provincias por fraudes evidentes y solo se presentaban partidos afines al régimen. El gobierno de Al-Sisi está avalado por Occidente. Circulen, que hay muchos turistas que recibir. Y hubo elecciones en Myanmar, aún más paripé que las egipcias, pues solo podían celebrarse en las zonas controladas por la junta militar. En Honduras ganó el candidato respaldado por Trump tras indultar este al presidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión en Estados Unidos. En Nepal o Madagascar hubo revueltas que depusieron a sus respectivos gobiernos, revueltas llevadas a cabo por una gente joven harta y que se levantó también en Marruecos, Sri Lanka o Timor-Leste contra regímenes enquistados en el poder y corruptos hasta el tuétano. Y la democracia, aun la controlada por los poderes económicos y escasamente representativa, como la que tenemos por aquí, es un lujo al alcance de una mínima parte de la población mundial. En otros países se ha convertido en una caricatura de representación, como en la sufrida Centroamérica. Las convulsiones de muchos pueblos pidiéndose escuchados producen noticias que como mucho llegan a ocupar unas pocas líneas. Son noticias incómodas porque nos pillan lejos y hacen despejo de cosas que suceden a menudo con el silencio del primer mundo. Mientras tanto, el payaso sangriento de la Casa Blanca seguirá amenazando el planeta y habrá que hacerse eco de sus amenazas. Pero nuestra realidad será poliédrica. Las noticias irán y vendrán y los pueblos tendrán que seguir reclamando su espacio. Porque en estos días hubo también quien nos recordó que la resistencia es fértil y merece la pena, como nos recordaron las zapatistas en el 32º aniversario de su lucha. Recuerden, no se achicopalen, no se vendan, no se rindan. Me basta con mi voz nacionalista para exigir con firme decisión y con razones antiimperialistas. Yankee, go home. Y hoy, aunque no sea una cosa que yo escuche mucho, pero bueno, por eso de la variedad vamos a poner Afrobeat de fondo. but you must hustle if you want job. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind. Y vamos primero con las noticias locales, y es que este fin de semana unas 400 personas participaban en Zaragoza en la acción Abraza el Parque Bruil para denunciar el cierre del parque y el abandono del gobierno municipal del PP, reclamar políticas sociales y vivienda pública frente a la exclusión y exigir que el tejido vecinal forme parte del presente y futuro de este espacio. Es un parque que, bueno, pues que se cerró con la excusa de que había personas sin techo, durmiendo allí, y durante la protesta se leyó un manifiesto conjunto firmado por las organizaciones que dan vida al barrio, las organizaciones vecinales, AMPAR de institutos y colegios, la Asociación Socioeducativa Gusantina, el Grupo de Ayuda a Refugiadas en Zaragoza y la Peña Unión Flamenca. Un texto en el que recordaron que, bueno, pues que sí, ha habido siempre sin techo en los alrededores, pero que el abandono de este parque viene de años. La primera movilización fuerte ya era en el año 2012 y desde entonces ha habido movilizaciones continuadas. 14 años de movilizaciones por el Parque Bruil, el parque más antiguo de Zaragoza y también, por desgracia, uno de los más deteriorados. Decir que se hizo una intervención que fue vallar el parque con la excusa de intervención sanitaria y de recuperación paisajística, que en teoría se prolongará hasta la primavera, y decir que, bueno, pues que no se informó ni se consultó al vecindario. Y se recordó que la movilización vecinal ya logró en diciembre de 24 modificar el trazado del colector del río Huerva para reducir la afección del arbolado, dado que se iban a talar bastantes árboles del parque. Y un mensaje que vale para este parque, pero para muchos más sitios. Un mensaje para por un parque abierto, por espacios abiertos, con árboles y vegetación cuidados, juegos, bancos y un proceso real de participación vecinal sobre el presente y el futuro de las zonas verdes. También aprovechamos para comentar que finalmente el Ayuntamiento ha confirmado que la festividad de la Cinco Marzadas se le celebrará en el Parque del Tío Jorge, como se lleva haciendo todos estos años, ya que su posible remodelación había amenazado con la ubicación de este espacio y este día. Pero finalmente se celebrará allí y ahí estaremos Radio Topo un año más con Radio en Directo y muchas cosas más. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest, all of the energy put out in me, I am so lost. Como sabéis, el sindicato CGT ha convocado una huelga educativa para los días 20, 21 y 22 de enero. El motivo de dicha huelga es la precarización de la escuela pública en beneficio de la concertada. Solo este año se despilfarran 20 millones de euros para concertar plazas en escuelas infantiles de 0 a 3 años y en bachillerato, habiendo 2.300 plazas vacantes en los institutos públicos. De cara a esta huelga convocada por CGT, se están organizando asambleas por zonas y barrios con toda la comunidad educativa. Madre y ellos por mí. El martes 13 de enero, los barrios Oliver, Miralbueno y Valdefierro se reunirán en el CEIP Hispanidad a las 5 de la tarde. Los barrios de Las Fuentes y San José se reunirán en el IES Pablo Serrano a las 5 de la tarde. Y el casco histórico se reunirá en el IES Pedro de Luna a las 6 de la tarde. Por ellos, madre, y ellos por mí. El miércoles 14 de enero, Santa Isabel, Movera y Pastriz, que se reunirán en el CPI Espartidero a las 5 de la tarde. El barrio de Delicias se reunirá en el IES Jerónimo Zurita a las 5 y media de la tarde. Y los barrios de Torrero y La Paz se reunirán en el IES José Manuel Blecua a las 7 de la tarde. El jueves 15 de enero, los barrios Romareda y Centro se reunirán en el CEIP Margarita Salas a las 5 y cuarto de la tarde. Los barrios de Parque Goya, Actur y Picarral se reunirán en el IES Abempace a las 5:30 de la tarde y los barrios de Badorrey, La Jota y Arrabal se reunirán en el IES Pilar Lorengat a las 5:30 de la tarde. Madre y ellos por mí. Con esos 20 millones, la pública llega a todas. Acude, participa y difunde. ¡Salvemos la pública! Y estamos a las puertas de una huelga educativa en todo Aragón. La semana que viene, martes, miércoles y jueves, 20, 21 y 22 de enero, se ha convocado el sindicato CGT una huelga de con total, incluida personal no educativo. Con estos 20 millones de euros que el Gobierno de Aragón quiere dedicar a la educación concertada, en la pública llegarían para todos. Desde CGT ven inadmisible que el Gobierno de Aragón esté malgastando este dinero público en concertar la educación de 0 a 3 años y el bachillerato. Los conciertos educativos se crearon con el fin de acoger a todo el alumnado que no podía ser escolarizado en la escuela pública por falta de plazas en una época de más de explosión demográfica. En esta época se les ofreció a los centros privados con poco alumnado y en riesgo de cierre por este motivo la opción de ser centro concertado, asumiendo la administración del coste del profesorado. Estos conciertos se han ido renovando a lo largo de décadas, ya sin las necesidades de escolarización por las que se crearon, siendo la inmensa mayoría de estos centros pertenecientes a órdenes religiosas, con el consiguiente adoctrinamiento religioso e ideológico que ello supone. Pero no solo se renuevan los conciertos que ya existen, sino que se van creando nuevos, aumentando cada año las aulas concertadas, soportando la caída demográfica en exclusiva de la escuela pública. Por ejemplo, solo en este curso se han cerrado 39 aulas de la pública y ninguna de la concertada. Además de todo esto, el Gobierno de Aragón ha anunciado que va a concertar el bachillerato, empezando el próximo curso con la concertación de segundo de bachillerato en casi 20 centros. Además, se van a subvencionar el tercero de primer ciclo de infantil mediante la entrega de dinero público a empresas privadas del sector. Esta subvención va a ser de 5 horas al día. El resto del tiempo que la criatura pase en la empresa irá por cuenta de la familia al precio que ésta considere. Esto lleva consigo que no se creen más plazas en las escuelas infantiles de la DGA ni aulas de 2 años en CEIPS. Estos conciertos y subvenciones no son necesarias, así como reconoció la consejera, pero va en su programa político y así que no estaban engañando a nadie. Así pues, la decisión es una decisión política y no necesaria, que nos detrae a la escuela pública más de 20 millones de euros, solo este curso, para concertar unas etapas que podrían darse sin ningún problema en las plazas públicas que hay vacantes. En bachillerato, este curso han quedado 2.300 plazas vacantes. Si estás concertando plazas en centros privados habiendo vacantes en la pública, estás despilfarrando dinero público y probablemente malversando. La escuela pública tiene carencias y hay situaciones muy precarias en algunos casos. Y aun con todo esto, la escuela pública es la única que garantiza la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y una calidad lejos de adoctrinamientos religiosos. Cuando reclamamos y exigimos a la administración que atienda las necesidades de los centros y de las y los docentes, la respuesta es que no hay dinero, que no hay presupuesto. Pero ahora vemos que sí que lo hay, que lo que no hay es voluntad, que no somos su prioridad. 20 millones que podrían destinarse a cubrir estas necesidades prefieren destinarlo a concertar plazas no necesarias, porque va en un programa político. Vamos a pagarle el colegio privado a familias de alto poder adquisitivo, que son las que llevan a sus hijos e hijas a estos centros, situados en los barrios con más renta. Cuestión de prioridades. Las prioridades de la administración están claras, y las nuestras también, luchar por la educación pública de y para todas. La huelga se secundará con múltiples concentraciones y manifestaciones a lo largo de todo el territorio aragonés. Aquí en Zaragoza, los tres días, habrá acciones. El martes 20 habrá una concentración en frente del edificio Pignatelli. El miércoles 21, bicifestación y concentración en la Consejería de Ranillas. Y el jueves 22, doble manifestación. Una por la mañana que sale desde Plaza San Francisco a las 11 y otra por la tarde que saldrá desde Plaza España a las 6. Y seguramente sea tan multitudinaria como la última que hubo en noviembre, también por este tema. Recordamos que la huelga está convocada también para todo el personal no docente dependiente del Departamento de Educación, Administración, Conserjería, Limpieza, Auxiliares. Y una noticia que breve que iba relacionada con el Parque Bruil y que se nos ha quedado en el tintero, y es que las personas desalojadas del Parque Bruil fueron realojadas en el albergue municipal de transeúntes, pero parte de esas personas resulta que, bueno, pues que al menos 26 de ellas, pese a que estar en pleno invierno en Zaragoza, tal y como es el invierno aquí, han sido expulsadas del albergue porque dicen que no hace el suficiente frío, que no hace el suficiente mal tiempo. Y bueno, pues esas personas, algunas han sido acogidas por gente solidaria y otras no se sabe lo que ha sido de su destino, pero vuelven a estar en la calle. Y también hay, acompañada de la huelga de sanidad, también de la huelga de educación, nos encontramos acciones también en el ámbito de la sanidad. En este caso, una concentración de las TKEs, por la que vamos a poner un audio que nos envía una compañera, que sobre la concentración que hay mañana, 16 de enero. Compañeros de la sanidad pública, hoy os hablo como trabajadora del clínico. Este viernes 16 de enero a las 12 hay una concentración muy importante en la puerta de todos los hospitales públicos de Aragón. La convocan las TKEs y los técnicos superiores, en unidad y desde las bases. Y desde mi puesto en administración les doy todo mi apoyo y os digo, hay que estar allí, porque su lucha es la lucha de todas. ¿Por qué? Porque ellas son un ejemplo más de la precarización que sufrimos las profesionales de la sanidad pública y su lucha debe ser apoyada por todas. Cada TKE que acaba reventada de currar, cada profesional que se va por malas condiciones, cada técnico que no es correspondido profesionalmente con su categoría de trabajo es un golpe para el servicio que recibimos todas. Esto nos afecta directamente como trabajadoras y pacientes que algún día necesitaremos ser atendidas. Degradar sus condiciones es degradar vuestra sanidad pública. Por eso hoy quiero decirles a las técnicas lo orgullosa que estoy, orgullosa de su unidad, de ver cómo se unen TKEs, técnicos superiores, rompiendo barreras y rompiendo prejuicios y apuntando a lo que verdaderamente les da más respeto, a los que no nos quieren escuchar, la unidad. Esa unidad es el camino, es la única fuerza que tenemos, la unidad entre las trabajadoras de la sanidad, técnicas, enfermeras, celadoras, limpiadoras, administrativas, y la unidad con las usuarias, que sois la razón de ser de lo público. Estamos en la misma batalla, contra la privatización, los recortes y unos presupuestos que priorizan lo militar sobre los servicios públicos. Así que este viernes 16 a las 12 salgamos a la puerta de los hospitales todas, a darles fuerza, a mostrar que no están solas, a defender juntas una sanidad pública y de calidad, a dar otro paso más en el camino de la unidad de los y las trabajadoras de la sanidad pública. Porque defenderlas a ellas es defender lo nuestro. Nos vemos allí. My life into my job and I know I'm in trouble. Y en relación a la salud, en este caso la salud mental, queremos reseñar una noticia del Colegio de Psicología de Aragón que alerta del aumento de la depresión y reclama la incorporación de más profesionales en atención temprana. Y es que este 13 de enero ha sido el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Por eso el COPA ha advertido del incremento sostenido de los problemas de salud mental, especialmente en la población joven, y exige reforzar el sistema público con profesionales de la psicología para una detección temprana. Según la Encuesta Nacional de Salud, estos trastornos entre la ansiedad y la depresión afectan ya al 14,6% de la población mayor de 15 años. El presidente del COPA, Santiago Boira, ha señalado que los casos se han disparado tras la pandemia y ha mostrado una especial preocupación por la creciente prevalencia de estos cuadros entre la población joven. En este sentido, el COPA recuerda que los datos del estudio Psicología basada en la evidencia en contextos educativos, en el que ha participado activamente, que revelan que un 6,2% de las personas adolescentes presenta síntomas de depresión y que casi un 5% ha intentado suicidarse antes de los 15 años. Boira subraya que la sintomatología depresiva en estas edades no siempre coincide con la de la población adulta. En esta franja de edad pueden manifestarse a través de la irritabilidad y conductas disruptivas, además de la tristeza o de las alteraciones del sueño y el apetito. Desde el COPA recuerdan que la depresión se define como un episodio que persiste durante más de 2 semanas y que incluye síntomas como tristeza mantenida, dificultad para disfrutar de actividades cotidianas, fatiga mental y cambios en el peso o el sueño. Se trata de un trastorno que puede tener un impacto invalidante y alterar de forma significativa la vida laboral, educativa, familiar y social de las personas que lo padecen. El COPA también pone el foco en la perspectiva de género. Aunque la tasa de suicidio es más elevada entre los hombres, la depresión afecta en mayor medida a las mujeres. Una desigualdad vinculada a factores físicos y sociales, como los roles de género, la sobrecarga de cuidados, precariedad laboral y las violencias machistas. Ante este escenario, el COPA considera urgente reforzar el sistema público de salud y reclama la incorporación de profesionales de la psicología en atención primaria, donde su presencia sigue siendo inexistente. Es básico abordar estos trastornos de la forma más temprana posible para evitar una saturación posterior en los centros de salud mental especializados y, sobre todo, para evitar que el cuadro se cronifique y gane en gravedad. Y nos quedamos sin recordar, porque no empezamos a principio de año, las 32 años de la insurrección zapatista, 32º aniversario. Así que una canción que teníamos pendiente, que es una canción contra el imperialismo, pues bueno, para recordar también todas las actuaciones que están teniendo lugar en Estados Unidos contra la población migrante por parte de la policía, los conocidos como ICE, la policía de migración. Antes la migra, ahora los ICE. Jugando a la guerra como un niño rico sin educación, lanza impuestos como fichas desde un trono de televisión. Nunca pisa la tierra que quema, nunca paga su destrucción. Manda bombas por berrinche y le llaman decisión. No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Tengo rabia contra el imperio, un lamento con razón. Cuando un pendejo con dinero juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no. Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción, que decida su camino, sin bloqueo ni invasión, que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. Esa firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón, y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Y vamos a hablar de servidumbres militares, que de eso en Zaragoza entendemos un rato, ¿verdad? Pues sí, y todo porque el colectivo antimilitarista Mambrú ha publicado el informe de Juan Carlos Roes que analiza la alta militarización de Aragón, la implantación del Hub de Defensa y su contribución a conflictos internacionales, además del impacto social, ambiental y ético del ejército, por lo que llama a abrir un debate urgente sobre la desmilitarización y los derechos humanos. A menos de un mes de las elecciones del 8 de febrero, el colectivo antimilitarista Mambrú ha difundido un detallado informe de Juan Carlos Roes sobre la militarización de Aragón, subrayando riesgos, complicidades y efectos locales y globales de la presencia militar en el país. El informe señala que más del 3% del territorio aragonés está ocupado por instalaciones militares, desde campos de entrenamiento hasta propiedades del Ministerio de Defensa que no se utilizan y cuya venta o especulación financia armamento, en lugar de revertir en necesidades sociales como la vivienda. Este uso del territorio convierte a Aragón en un objetivo militar potencial, mientras contribuye a agresiones internacionales y violaciones de derechos humanos. Además, Roes analiza el Hub de Defensa Militar, el proyecto avalado por el PP de Jorge Azcón, que concentra investigación, logística e industria armamentística, y que refuerza la presencia militar y la vinculación de Aragón con la industria de armas europea. El informe alerta de que el Hub no solo genera empleo significativo, menos del 0,1% de la población activa, sino que incrementa la huella ecológica, genera dependencia de un monocultivo económico y refuerza la militarización del territorio, aumentando los riesgos para la población local. El documento también cuestiona la narrativa de rearme y propagandas de refuerza militar europea como alternativa a la violencia y advierte sobre los planes de reinstauración de servicios militares obligatorios, muchas veces enmascarados como programas voluntarios. Mambrú denuncia que ni gobiernos territoriales ni el español abordan con franqueza estas cuestiones y que el debate público suele centrarse en la falsa promesa de empleo militar. El colectivo Mambrú llama a los partidos políticos a asumir un compromiso activo por la desmilitarización, los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos y asimismo inviten a la ciudadanía a participar en un debate abierto sobre el impacto del ejército, la industria militar y el Hub de Defensa en Aragón y las alternativas pacifistas propuestas. Puedes encontrar el informe completo en Encrucijada, un ecosistema militarista ante las elecciones autonómicas. También en Arainfo, como siempre, cubren la noticia. Sobre las servidumbres militares, recordar que, por ejemplo, el término municipal de Zaragoza tiene casi una tercera parte del mismo que es propiedad del glorioso ejército español. Asimismo, recordar que aquí tenemos el polígono de tiro más grande de Europa, que es el de San Gregorio, y a un paso tenemos también uno de los polígonos de tiro, en este caso de tiro de aviones, o sea, de entrenamiento aéreo, como es el de las Bardenas, que es utilizado por la OTAN para sus maniobras internacionales. Como dijo precisamente en otro informe la gente de Mambrú, la guerra empieza aquí. Protestas registradas en Irán han vuelto a poner en el centro del debate al principal brazo de seguridad del régimen de los ayatolás, la Guardia Revolucionaria Islámica. Mientras miles de personas se han manifestado en distintas ciudades del país, este polémico cuerpo de seguridad ha asumido un papel clave en la contención y control de las movilizaciones. Este es Hossein y Epicur, que son dos raperos iraníes, lo que vais a escuchar de fondo. Y como hemos dicho al principio, bueno, pues vamos a hablar sobre Irán. Ni con el Shah ni con los ayatolás podemos decir. Es difícil saber a dónde conducirá la actual situación de revueltas y represión feroz en Irán, un país del que oímos hablar mucho, pero por regla general sabemos muy poco. Y bueno, vamos un poquito a echar una mirada al margen de lo que, pues de las cifras de la gente que haya podido morir o de lo que está sucediendo en Irán. Pues bueno, se estima entre 2 y 4 mil muertos, es muy difícil saber, 18 mil detenidos, ejecuciones sumarias, pero no vamos a ir a esas cifras porque no tenemos forma de verificarlas. Ah, y tengo que decirlo, la prensa normalmente tampoco las tiene. Irán es un gigante petrolero que también tiene gas, tiene recursos naturales y que está en una situación geoestratégica de primer orden, entre el avispero que es Afganistán, cerca de Pakistán, Turquía, fronterizo con Turquía, con enemistad declarada con los países árabes de su entorno. Aclarar que Irán no es un país árabe, ni su idioma lo es, son persas, y no digamos con Israel. Más allá del aluvión de noticias, pues eso, fiables hasta cierto punto, o de la cantidad de basura de las redes sociales, algunas personas, pues bueno, os podemos recomendar, porque algunos hemos recuperado esa lectura y luego recomendamos alguna cosa más. Están redescubriendo la genial novela gráfica de Marjan Satrapi, Persepolis, o viendo la película que se hizo de la misma y que tendría el premio de jurado del Festival de Cannes. El cómic nos ofrece una mirada de la sociedad cotidiana de un Irán que ya no existe, pero que tampoco hace tantos años, el de 1979, el de la revolución que devino en islámica, pero fue una revolución popular contra el tiránico régimen del Shah Reza Pahlavi. Para empezar, habría que aclarar una serie de obviedades que parecen escapar a mucha gente. Por lo pronto, la singularidad de la milenaria cultura persa, por un lado, y el chiismo dominante en Irán dentro del mundo musulmán. Irán, la antigua Persia, es una realidad cultural singular diferente del mundo árabe, con el que comparten alfabeto y, a grosso modo, la religión, pero que se preocupan de diferenciar casi en cada conversación con el occidental despistado. Ni toda su población es chií, de hecho hay libertad de culto, aunque no de vestimenta, eso es algo no muy sabido, pero es así, y ni tampoco decir que dentro de la realidad iraní tampoco es homogénea. En Irán viven varios millones de personas de pueblos con identidad propia, como los kurdos, luros, baluchis o los nómadas kashgai. La población kurda vive sometida, como en todos los estados donde habitan, pero fue en Irán precisamente donde tuvo el breve experimento de un país independiente, aunque de ello hace ya un montón de años. También la religiosidad chií, mayoritaria en el país y gobernante desde 1979, tiene muchas características propias, como la influencia cultural del zoroastrismo o mazdeísmo, la antigua religión persa que hoy practican unos pocos miles de personas, y unas tradiciones culturales propias muy arraigadas. جنگ همه میگن دوستان تر اما من کفریم قلبم شکار شدی مالت دستان پروردگار دورم بست دست. En Irán gobierna una teocracia, eso es indiscutible. Hay ejecuciones sumarias, aunque menos que, por ejemplo, en la aliada occidental Arabia Saudí, y la homosexualidad conlleva la pena de muerte. Lo último que se nos ocurriría, por supuesto, sería defender al régimen iraní. Al mismo tiempo, Irán no es un país pobre, pero buena parte de su población sí que lo es. La corrupción es muy frecuente y es un tema de conversación cotidiana, incluso un tema de chascarrillos. Además, es un país donde las aperturas económicas cada vez son más serias. La inflación está desbocada y se está viviendo una sequía de varios años que llevó a plantear el traslado de la capital Teherán porque su habitabilidad se ve comprometida. Entre otras cosas, la sequía extrema ha hecho que se produzca subducción del terreno, o sea, literalmente Teherán se está hundiendo. De hecho, el lago Urmia, el que fue mayor lago de Oriente Medio, como sucedió con el mar de Aral, ha desaparecido. حتی بعد مکل نشد پازل زور مونده یادم حافظ خوب دنبال حقمون تو دلش. A esto se suma que el país ha ido abriendo ligeramente la mano y la realidad de un mundo diverso se ha hecho patente para sus más de 90 millones de habitantes, buena parte de los cuales son menores de 30 años. De hecho, casi un 30% de la población es joven. Pero, ¿quieren los iraníes una nueva monarquía? La respuesta es no. Porque en Estados Unidos le ha faltado tiempo para salir al hijo del antiguo Shah Reza Pahlavi para decir que ahí estoy y que estoy dispuesto a hacer lo que sea y sobre todo a vender el petróleo de mi país barato. Pero hay que tener en cuenta que esta persona no tiene ningún arraigo, se fue hace más de 40 años de allí y parece claro que la población iraní no quiere volver a la monarquía. De hecho, la revolución de este país fue el resultado de derrocar a este despótico Shah de Persia tras más de un siglo de robo de la riqueza petrolífera del país por parte especialmente del Reino Unido. Irán, cuando aún se llamaba Persia, tuvo una temporada en los años 50 en que se instituyó una democracia, sí, con elecciones libres y esas cosas, y fue elegido Mohammad Mossadegh como presidente, que sería derrocado por una operación de guerra sucia de los Estados Unidos, la llamada Operación Ayaz, montada por la CIA y al frente de la cual estuvo Kermit Roosevelt, que sí, que era familia del presidente, por cierto, no solo es que tuviera por casualidad ese apellido, y que fue una operación en la que primero se pretendió asesinar al presidente democráticamente elegido y luego la CIA puso a un hombre de paja, a un general que derrocó al régimen gobernante, encarceló al presidente Mossadegh, mató a varios de sus ministros y encarceló a miles de sus partidarios. Tras ello vino una época de aparente apertura hacia el exterior, pero que era algo más cosmético, porque lo que había era un auténtico reino del terror. Los clérigos islamistas más destacados, al frente de los cuales estaba Ruhollah Khomeini, se vieron obligados a exiliarse y terminarían volviendo convertidos en héroes. El gobierno del emperador aguantó 26 años hasta que se produce la Revolución iraní de 1979 y la toma de rehenes, que duraría varios meses en la embajada estadounidense. No fue en origen una revolución islámica, pero terminaría en ello cuando el ayatolá Jomeini se deshizo de toda la oposición, especialmente de todos los elementos de izquierdas, e impuso la sharia, la ley islámica, aunque manteniendo la identidad tradicional iraní y costumbres tan peculiares como el matrimonio a prueba. Sí, sí, tú te puedes casar unos meses y luego, si no te quedas contento con el matrimonio o contenta, pues nada, cada quien por su lado. Bueno, todo esto ha estallado. Decir que, por un lado, bueno, pues ha confluido pues un montón de colapsos, y entre ellos el no menos importante, el colapso bancario, pues por ejemplo con el cierre de la Yaden Bank, y luego pues toda un hartazgo general de la población. Pero claro, la mirada en corto es lo más fácil. Os recomendamos, como me dijo una amiga, mejor lees las noticias enteras, no te quedes con la primera impresión, y os recomendamos pues que leáis Persepolis, o si queréis os veis la peli, los varios tomos de cómics de Marjane Satrapi, y luego pues un par de libros, por ejemplo, para entender lo que fue el mundo del Shah de Persia, de los Shah de Persia, pues El Shah, se llama así, de Richard Kapuscinski. Y también hay un libro sobre la operación Ayas de Stephen Kinzer, que se llama Todos los hombres del Shah, donde cuenta con máximo detalle cómo fue esta operación de derrocamiento de la democracia en Irán. که تاریخ ما به ستم قفله میپیچن واسه ملت نسخه کامو باز کنی که زر رو بدن خورده تو هم همه ای که حتی خیرت جرم من به معنی سکوتم دلم قرصه این خون تازه جوهر پیش گفتار قصه است و فری بعد آشو نخوری که داره هر دفعه هم دن پایین میبره زری به خطاش. Apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Y bueno, que nos hemos quedado obnubilados, que tenemos que despedir el programa. Así que, bueno, la semana que viene, a ver si nos sale mejor, porque hoy hablamos mucho, ¿eh? Pues para que eso pase, los oyentes tendrán que participar enviándonos todos sus audios con denuncias, sugerencias, reclamaciones, cualquier cosa que consideren de utilidad, a microabierto@radiotopo.org. Y recuerda que el agradador lo hacemos todas. Muy bien. Un pretórico saludo y anarquía. Adiós.